Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ninguno de nosotros somos inquebrantables porque fuimos creados por el alfarero con barro. De allí que pertenecemos al género humano, llamados a la trascendencia, pero siendo peregrinos que nos cansamos, experimentamos la sed del camino. Eso es bueno que sepamos reconocerlo sinceramente para partir de la realidad. Si aceptamos lo que somos, siempre seremos caminantes en proceso de maduración, aceptando los retos de este tiempo. Se dice que estamos en un cambio de época. Todos pertenecemos a esta humanidad afectada por unas mutaciones inevitables. En medio de este tiempo de modificaciones, no estamos solos, porque también los otros viven en este planeta lleno de luces y sombras. Y es por eso que nos conviene darnos cuenta que no somos seres para sí mismos, sino para compartir con los demás. Un gran desafío de este tiempo es permanecer unidos a los otros caminantes para pedir ayuda cuando la necesitamos, solicitando el agua para saciar la sed y, por otro lado, brindar de nuestra parte una gran comprensión a los otros que también son frágiles y necesitan una mano para no caducar sedientos. Acá, en este mundo, tenemos una misión que llevar adelante, única e irrepetible. Esa misión la tenemos porque el alfarero divino, cuando nos creó, también nos dio talentos para compartirlos dentro de la comunidad. Así como somos, no debemos dudar de poner a disposición de los otros las capacidades con las que contamos, viendo más allá de esta sociedad de consumo, sin reducirlo todo a lo material, porque nosotros tenemos una sed de infinito que no puede ser plenamente colmada con objetos pasajeros. Si nos unimos, la fuerza de los otros nos auxiliará y nosotros, al intentar ofrecer lo mejor para los demás, sacaremos a luz muchos valores que tenemos para compartir. Nunca dejemos de compartir porque fuimos hechos para la comunión fraterna y nos realizaremos como personas humanas en la medida que nos abrimos a Dios y a los demás con gratuidad, evitando cualquier mezquindad egocéntrica. Lo central de este mundo es amar con generosidad, saliendo del egoísmo que nos enreda, tratando de impedirnos caminar hacia la patria definitiva, en donde tendrá su plenitud la comunión que comenzamos acá. Aportemos siempre lo mejor de nosotros, porque dando recibiremos en abundancia. Siempre podemos darnos con una ofrenda, porque todo lo que somos y tenemos se nos dio como un regalo para compartirlo. Si lo guardamos, se descompone. En cambio, al ponerlo en común, se reproduce para beneficio de los demás y para nosotros mismos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.